Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Waste it all of our bridges burned out. be out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a baseball, trying to go home on the change I spent on you. Where have the times gone? Maybe it's all. So fast, this is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. Ciudad de México, Cámara de Diputados. Cierre de la sesión ordinaria para la discusión de la Ley de Ingresos 2020, donde fue avalado en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos. Con 260 votos a favor, 97 en contra y 0 abstenciones, correspondiente al día jueves 17 de octubre de 2019. Cierre el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se emitieron 264 votos a favor, 0 abstenciones y 82 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 264 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 22 de octubre a las 11 horas. Diputado Gerardo Fernández Noroña, ¿con qué objeto? Diputada Presidenta, no puedes dar por cerrada la sesión cuando planteaste que al final se iba a discutir el tema de Culiacán. Acción Nacional lo metió por la puerta trasera, han hecho un daño serio con su declaración irresponsable. El compañero presidente hizo bien, hoy habría centenares de muertos, estaría una presión enorme sobre el compañero presidente. Le respondo, por el baño, diputado, de sangre. Le respondo, diputado. Nada más termino porque quiero que quede en el diario debate lo que estoy diciendo, que todo nuestro respaldo al compañero presidente, fue una decisión valiente, firme, correcta, y vamos a pacificar el país. No aceptamos que se rehuya el debate, y Acción Nacional, insisto, como se dice popularmente, dejó la víbora chillando y se va porque ya tienen prisa, pero este debate debió darse en este momento. Con mucho gusto informo a la... Sí, permítame, diputada Margarita, nada más voy a informar a la Asamblea sobre el tema de Culiacán. Estamos en espera de que la Junta de Coordinación Política haga la propuesta de inclusión del tema en el orden del día. No será en esta sesión, de acuerdo con lo que nos informaron los propios coordinadores. Es por eso que vamos a clausurar la sesión. Diputada Belina López. Un dirigente puede arriesgar su vida, pero no la de los demás. Andrés Manuel López Obrador. Solidarizamos con el presidente de la República, dada su sabia decisión del lado de los ciudadanos de Culiacán. y así evitar una gran masacre. Desde este lugar es fácil pedir mano dura cuando no estamos en medio del fuego cruzado de los de a pie, de los que pagan las consecuencias de los malos gobernantes. Prueba de ello fue la guerra contra el narco en el año 2006, cuando el presidente Calderón desplegó más de 6.500 soldados en Michoacán bajo su ideología que se perdieran vidas humanas inocentes, pero valdrá la pena. Y de ahí que en la primera semana se registraron 62 muertos. Para el 2011, su fallida estrategia, ya se contabilizaban con más de 34.000 asesinatos. Le continuó Peña Nieto para el 2017 con 175.000 muertos, cerrando con 35.513 desaparecidos. Desde aquí decimos, nunca más un estado de impunidad, nunca más un estado del rojo amanecer. Muchas gracias. Sonido en la cruz de la diputada Ildelisa. Presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Para decirle que reconozco como mujer el esfuerzo que ha hecho en estos días, en estas horas de trabajo intenso. Y no me quiero ir a mi casa sin decir que este fin de semana sirva a cada uno de nosotros para reflexionar de la necesidad imperante que existe de que todos unamos nuestras voluntades para lograr un país con paz, un país que podamos heredar a nuestras generaciones donde puedan estar seguros. Creo que lo que pasó es lamentable, habrá tiempo de platicarlo, pero refrendo públicamente mi respaldo irrestricto al presidente de la República y solicito que sin colores, sin apasionamientos, podamos contribuir todos para la paz nacional y la unidad nacional. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. El diputado Cayetano tiene el uso de la palabra desde su curul. ¿Dónde están los oportunistas que ayer asaltaron la tribuna para lucrar políticamente con los terribles acontecimientos de Culiacán, Sinaloa? Frente al pánico de la gente, como lo revelan los videos, la seguridad fue la prioridad para el gobierno de la República y eso es algo que jamás había ocurrido bajo el viejo régimen. El gobierno de México ha dado prioridad a la vida de los gobernados. Sin balandronadas arropadas en el viejo discurso del legítimo uso de la fuerza, queda demostrado que estamos en tiempo en que se recupera el valor de los derechos humanos y que la población no padecerá más el abandono de su gobierno para quedar en estado de indefensión. No cederemos a la presión y a la insana intención de elegir la violencia del Estado para volver a derramar sangre. El Estado democrático de paz, de derecho y de justicia no lo vamos a construir con violencia. El fuego no se combate con el fuego. El fortalecimiento de las débiles instituciones que dejaron es paulatino, pero lo vamos a alcanzar. No tengan duda, nuestro respaldo total al presidente López Obrador. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. La diputada Claudia Pérez Rodríguez. Adelante, diputada. Sí, gracias. Es para respaldar totalmente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por lo sucedido en Culiacán, Sinaloa. Lamento la postura oportunista, lastimera y mezquina de algunos diputados federales, quien continuamente utilizan su cargo para denostar contra el gobierno federal, aspecto que jamás criticaron cuando Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico y convirtió al país en una zona de crimen y de muerte. Por eso los conmino para que cumplan con el reglamento interior, se ajusten a los temas y también entiendan el principio del mal menor, que define moralmente válida la elección de optar por generar menor daño en un entorno en el cual no es posible garantizar la beneficencia y se está obligado a actuar de modo que la opción con un mal menor como el mayor bien posible y la seguridad del pueblo de México está por encima de los intereses mezquinos de los corruptos. Muchas gracias. Gracias, diputada. El diputado Reginaldo Sandoval, ya no está en el pleno. Como estábamos ya desesperados porque no nos daba la voz, quiero yo dejar de manifiesto que sí había el compromiso de que debatiéramos el tema de lo que ocurrió en Culiacán. Y debo de decir con toda claridad que el grupo parlamentario y un servidor estamos a favor de la decisión que tomó el presidente. Y debemos de señalar con toda claridad que hay una intención y una decisión para que cambiemos de punto de vista, para que cambiemos de cosmovisión en el sentido de cómo venía operando la estrategia contra la inseguridad luchar contra la delincuencia en los gobiernos anteriores. No tengo la menor duda de que esta es una nueva forma de enfrentar a la delincuencia y no tengo tampoco ninguna duda que va a tener éxito. Mi solidaridad y nuestra solidaridad con el presidente de la República, y lástima que hoy no se trata el tema, porque siento que los compañeros diputados del PAN el día de ayer lo hicieron de forma equivocada, solo de forma oportunista y no de forma abierta y franca para dar el debate como debía de haberse dado, y que usted nos debe ese debate, presidente. Diputada, adelante. Diputada Margarita, ahora sí. Sí, diputada presidenta, lamento mucho que el día de ayer los diputados del PAN, que hoy veo que no aguantan, porque aquí deberían de estar, no estaba en la agenda, y de manera cobarde, porque yo le llamo cobarde, no me chifles, no soy igual que tú, te pido respeto. Esto es la casa del pueblo y merece respeto. No hay diálogos entre diputados. Diputado Rick, no hay diálogos. Por favor, sí, estoy pidiendo al diputado, le estoy llamando al orden al diputado Riggs. Diputado Riggs, por favor, ver, orden, diputada, y respeto. Continúe, diputada, diputada Margarita. Sí, diputada, conocemos al diputado Riggs, que es un pelado, es un vulgar, y si tú dices que no esté chingando, pues no, claro, eso sí es violencia, pero el que se lleva se aguanta, y yo no te tengo miedo ni a ti, ni a nadie, cabrón, ¿sale? Pero sí te quiero pedir, y les quiero pedir, diputada presidenta, que son cobardes, porque agarran cualquier tema para burlarse del pueblo y para asumirlo como ellos quieren. Pero el pueblo de México sabe que ellos mancharon de sangre al país, y que lo que el presidente hizo el día de ayer les demostró que al presidente de la República le interesa el pueblo, no le interesa llenar de sangre al país. Y nosotros lo vamos a respaldar hoy y siempre, pero sin agarrar el dolor de la ciudadanía para quererse aquí lucir. Señores panistas, el pueblo los detesta, el pueblo no los quiere ver por corruptos, por asesinos. Se les ha olvidado muy, muy rápido lo que han hecho. Seguramente Felipe Calderón, cuando mató a tanta gente en complicidad con el narco, andaba borracho, pero nuestro presidente no está borracho. Diputada. Presidenta, yo solamente termino porque veo también una publicación donde tú estás pidiendo, donde dice la presidenta de la Cámara de Diputados dijo que López Obrador debe dar explicación al Congreso de lo sucedido en el operativo en Culiacán. Presidenta, en tu calidad tú no puedes hablar en nombre del Congreso. Si hablas, hablarás a título personal, pero también te queremos pedir que tengas respeto a esta soberanía, porque no representas a tu partido, aquí representas a toda la Cámara. Y si esta discusión va a seguir, estaremos abiertos, pero hoy dejo muy clara mi postura y la de la bancada del Partido del Trabajo, que no vamos a abandonar a nuestro presidente y que estamos con él y lo acompañaremos a él, porque hoy Sinaloa y el pueblo de México lo respaldamos por la buena decisión inteligente que él tomó por el bien de Sinaloa y por el bien del pueblo de México. Aquí tenemos que conservar la vida de los ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Están anotados el diputado Gerardo Fernández Noroña, el diputado Espadas. Diputado Espadas. Diputado Espadas. Entonces, diputado Gerardo Fernández Noroña. No, escuchamos mal. O sea, ya me aclararon qué fue lo que dijo, compañero diputado. Escuchamos mal, no hay agravio. Diputado Espadas. Muchas gracias, presidenta. Primero, para manifestar la solidaridad de las diputadas y los diputados del Partido de Acción Nacional con la población del estado de Sinaloa. Los hechos que sucedieron son hechos graves, son hechos que no se pueden calificar como legales a la ligera. Esperamos una investigación seria de la Fiscalía General de la República respecto a lo acontecido y a la legal o ilegal, en su caso, actuación de las fuerzas federales en este tema. Y lamentar profundamente que, para señalar agravios, se insulte a las diputadas y diputados de cualquier partido, por lo que solicitaría que las intervenciones que se han realizado en estos minutos se integren de manera textual en el diario de los debates, porque hubo insultos de una diputada hacia un compañero diputado. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Riggs y después la diputada Sandra Paula González. Gracias, diputada presidenta. Mire, nada más para aclararle aquí a los pocos compañeras y compañeros diputados que quedamos aquí en pleno. Nada más quiero aclarar que nos quedamos hasta este momento precisamente para que no salieran con que huimos, le dimos la vuelta, no quisimos entrar al debate. Por supuesto que no, desde ayer exigíamos entrar al debate. No se dio hoy de manera que la presidenta o la presidencia lo estableciera en el orden del día para entablar el debate, pero con todo y eso, aquí estoy y no me he ido a ningún lado y no es cobardía. Ya nos tocará el momento martes, miércoles, si quieren mañana debatimos y ahorita lo insertan en el orden del día, debatimos, pero no me salgan a mí con que estamos huyendo, de ninguna manera. Aquí estamos escuchándolas hasta que se termine, como debe de ser. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Sandra Paola González. Sí, gracias, presidenta. Soy de Nuevo León y en el 2011 y 2010 viví las peores experiencias de mi vida. Vivíamos llenos de terror, el narco nos rebasó. Por eso quiero pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que nunca se deje llevar por estos grupos. Primero es la seguridad del pueblo. Nunca más una guerra contra el narco. Nunca más. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se agotó la lista de oradores, se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el martes 22 de octubre a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Future will go. Chancellor. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cada día. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación y diseño. En la desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Man, it's been a long day. Stuck thinking about it, driving on the freeway. Wondering if I really tried everything I could, not knowing if I should try a little harder. Oh, but I'm scared today that there may not be another one like this. And I confess that I'm only holding on by a thin, thin thread. I'm kicking the curb cause you never heard the words that you needed so bad. And I'm kicking the dirt cause I never gave you the things that you needed to have. I'm so just sitting here trying not to look back, still looking at the road we never drove on, wondering if the one I chose was the right one. Oh, but I'm scared. So bad, and I'm kicking the dirt cause I show, but nobody wants to go. And I'm stuck sitting in the front row. I'm singing along like there's no tomorrow. It's funny how you say that you made. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Bueno, nos vemos mañana. Mande. Cordero en la Cámara de Diputados. Ella urgió a que se acelere o se contemple ya la legalización de la marihuana. De hecho, hubo un episodio ahí con una diputada que le obsequió un cigarrillo. Ella está urgiendo a esto. Usted ya nos había comentado que hacia finales de año se tendría la definición de cómo se va a llevar esto. También hace una semana, Mario Delgado habló acerca de la creación de una empresa estatal para regular el cultivo, el procesamiento y la venta de eventualmente de productos derivados de la marihuana. ¿Qué tan avanzado está este proceso, presidente? Y si ya podemos pensar que está en gobierno encaminado hacia la legalización de los productos derivados de la marihuana. Y si me permite también, ayer nos dijo que hoy nos iba a decir sus consideraciones acerca del episodio de los normalistas de Lázaro Cárdenas, conocida como Tenería, sobre la retención de los choferes, la retención de los autobuses, y hoy nos iba a decir si se había cometido alguna irregularidad o no, por favor. Ya se resolvió este asunto, que es lo que yo celebro. Siempre van a haber estos conflictos. Lo importante es resolverlos con diálogo, sin represión, y que se puedan prevenir, que antes de que se ocasionen estos conflictos, se eviten. Hay que estar todos atentos. Desde luego, primero las autoridades, nosotros, estar atentos. Se dice en estos menesteres, y además aplica, que problema que se soslaya, estalla. Hay que estar atendiendo siempre a la gente, a los jóvenes, a todos, de modo que no usemos tanto lo coercitivo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces ya sobre eso. Lo demás es parte de un proceso, no lo estamos tratando todavía. Desde luego que la licenciada Olga pues es responsable y es muy buena servidora pública y es libre. Una de las características de este gobierno es que se garantizan las libertades, todos pueden expresarse, manifestarse, no hay línea, pero cuando se trata de estos asuntos es como lo que me preguntaron de la edad, que el secretario de Hacienda no creo que haya dicho eso, pero en el caso que lo hubiese dicho o insinuado, pues ya es su punto de vista. Mi punto de vista en este caso es de que no debe de aumentar la edad de jubilación. Es parecido a lo que pueda opinar la secretaria de Gobernación, nada más que esto se resuelve a partir de una estrategia. Acuérdense que nosotros tenemos un plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo viene con mucha claridad expuesto el problema de la inseguridad, de la violencia, la atención a las adicciones. Entonces nos apegamos a eso y política es tiempo, todo a su tiempo. Vamos poco a poco. Primero, siendo congruente, es que haya bienestar, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Pero esto ya está en el Congreso, ya se va a discutir, ya puede ser aprobado en una semana o en un mes, y el Ejecutivo pues tendría la obligación de publicar una ley en la cual ya sí, se... Sí, pero si en ese caso no nos diera tiempo y lo aprueba el Congreso, nosotros tendríamos que acatarlo. Les pongo el ejemplo del etiquetado para los productos envasados. Sí. Estábamos viendo con empresarios sobre eso, porque tenían ellos algunas dudas, y de repente lo aprueban por unanimidad, o casi por unanimidad, en la Cámara de Diputados. ¿Ya qué hacemos? Esos son los cambios pues, que se están dando. O sea, son poderes autónomos, independientes. Pero sí, vamos a apurarnos nosotros. Y si consideramos que no es el tiempo, que nos den plazos. La misma campaña contra de las adicciones nos ha costado trabajo echarla a andar. Porque primero no había infraestructura para atender a enfermos por consumo de drogas. Entonces no es echar a andar una campaña, se los expliqué. ¿Y a dónde van? ¿Quién los atiende? Entonces estamos creando, ya se avanzó en eso, en este infraestructura. Bueno, la campaña ya comenzó, pero no se ha desplegado del todo, falta todavía. Entonces, es un proceso, vamos poco a poco, pero sí son temas que debemos de ver con cuidado y no impedir, si es para bien, que se aprueben estas reformas. Hay que ver mucho todo esto porque no es una sola acción la que puede ayudar a resolver los problemas. Siempre se requiere de un plan integral, de varias acciones. Muy bien, nos vemos mañana. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.